Made in Metal. Con Tony González. Hola amigos, bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y en el transcurso de la semana estaremos transmitiendo desde España en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, que también transmite para Chile, México y Portugal. También estamos los viernes en Lado Salvaje Radio de Argentina y los sábados en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y en nuestra web, que por supuesto es madeinmetal.es o madeinmetal.net. Ya sabes que los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales, y en este caso el 235 es un programa que vamos a dedicar a el libro de Fernando Tancencia San Pedro, Todo en Nombre del Rock and Roll. Comentate que todavía este libro lo puedes encontrar, y si te gusta, estoy seguro que te gustará, te voy a dar al final del programa la manera de poder adquirir el libro. Este es un libro donde Fernando, quien es colaborador habitual de La Popular 1, la revista española más antigua y una revista que tiene un público fiel y seguro, una revista única y diferente, ahí está Fernando Tancencias haciendo entrevistas, y muchas de esas entrevistas las ha recopilado en este libro sobre algunas de las bandas que ha tenido la suerte de entrevistar. Vamos a hablar con Fernando, ustedes van a escuchar lo que nos cuenta Fernando sobre algunas entrevistas. Lo que más le gusta son los músicos clásicos, así que vamos a tener un par de horas de classic rock, lo mejor del mundo. Vamos a hablar de algunas entrevistas y te voy a poner como parte de la música, por supuesto, la música de las bandas que Fernando entrevista, pero con el detalle personal mío, el de Tony González, que es que te voy a poner en algunos casos alguna canción que sea muy popular, pero en otros casos, unida a ella, otra canción que no es popular dentro de la discografía del músico, pero que yo descubrí y me parece que es una canción maravillosa que me gustaría compartir contigo. Así que vamos allá y comenzamos con música. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tony. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en Made in Metal, pues charlando un poquito de rock and roll, de mi libro y de lo que se te ocurra. Así que dispara cuando quieras. Hemos seguido tu intención de publicar este libro desde la campaña de crowdfunding y ya hace unos meses que lo sacaste. Así que lo primero que te quiero preguntar es cómo van las ventas. Hombre, pues muy bien, la verdad mejor que lo esperado, de lo que esperaba, vamos. La campaña de crowdfunding fue todo un éxito, que desbordó mis previsiones más optimistas. Y bueno, desde que tuve el primer ejemplar en las manos, que fue el 15 de octubre, pues ahí todos los días van saliendo libros para cualquier punto de España e incluso del extranjero, con lo cual pues feliz como una perdiz, ¿no? ¿Y cuánto recorrido crees que puede tener el libro? Pues hombre, la verdad es que cada vez tanto los objetos culturales, tanto libros como discos, tienen una vida más corta debido a toda esta inmediatez, ¿no?, de internet que estamos viviendo. Pero ya digo, pues mira, desde el 15 de octubre, pues hace ahora dos meses, Yo creo que aún va a durar un poquito más. Por lo menos hasta que se acabe la edición, que aún quedan unos cuantos ejemplares. Y luego pues será el momento de tomar una decisión de si se hace una nueva edición, más cortita, o queda ya agotado definitivamente. No lo sé, vosotros tenéis la palabra. De momento quedan ejemplares, no demasiados, pero aún hay algunos. Una de las bandas que Fernando ha entrevistado, pero de la cual no hablamos en esta entrevista, es Jethro Tull. Aquí, en esta entrevista que está publicada aquí, te vas a enterar de muchas cosas. Por ejemplo, cómo dicen que Lemmy es responsable indirecto del nacimiento de Jethro Tull, cómo fue que Tony Iommi estuvo en Jethro Tull, qué es lo que hacía Jimmy Page para que Ian Anderson se sumara a las fiestas con Led Zeppelin. Bueno, un montón de cosas interesantes, además de datos puramente históricos. Vamos a escuchar. La primera es Locomotive Breath, que es una canción de Aqualung, y la segunda es Cross Eyed Mary. Yo tenía entre las clases de inglés a un alumno que se llama Pascual, del cual hemos hecho una gran amistad metalera, y la primera vez que yo le estuve explicando sobre los adjetivos compuestos, le mencioné Cross Eyed Mary, y como él es fan de Iron Maiden, le dije que era una canción de Iron Maiden. Y él me decía que no, que él tiene toda la discografía de Iron Maiden y que esa canción no está. Pero al final descubrió que sí, que el detalle es que Iron Maiden hace una versión de esta canción de Jethro Tull, Cross Eyed Mary, y vamos a escuchar la original. Estas dos canciones, Locomotive Breath y Cross Eyed Mary. always has no contract, but she always plays a game. She dines in heads and village, but he spends a pound of gruel. And the jackknife barber drops her off at school. Hey! Cross that baby. Thank you. libro aparece el logo de La Popular 1 y el prólogo de César Martín. ¿Cómo fue que lo conseguiste? Uy, es muy fácil, yo llevo 15 años escribiendo en Popular 1, entonces pues la elección obvia para esta primera obra pues era que César escribiera el prólogo, ¿no? Así que pues, fue lo más sencillo del mundo, solo hubo que convencerle. Bueno, vamos a hablar del libro ahora. El libro se titula Todo en nombre de rock and roll. ¿Por qué escogiste este título? Pues el título fue lo primero que surgió. La idea de recopilar las entrevistas en un libro ya la tenía en mente desde hace 4 o 5 años, pero bueno, que por unas cosas o por otras lo vas dejando, ¿no? Y el título lo tenía claro, ya te digo, antes incluso de hacer nada. No sé, es una frase que se me ocurrió un buen día, creo que en un concierto o en un bar, vacilando con no me acuerdo quién. Tienes que darlo todo por el rock and roll. Y me gustó la frase. Investigué, no vaya a ser que alguien ya lo hubiera usado ya. No, parece ser que no. Yo no encontré nada al respecto. Con lo cual, pues ahí está, ya tenía título con mi libro. Lo que sí recordaba yo, Fernando no entrevistó a Rod Stewart, que yo recuerde o no está en el libro, pero hay una canción de Rod Stewart que se titula All in the Name of Rock and Roll, que es lo mismo que en castellano Todo en nombre de rock and roll, que es la canción que te voy a poner. Continuamos. See you in my boy. Si algo me gusta de este libro es que no solo has puesto las entrevistas que en su momento hiciste, sino que además incluyes anécdotas sobre las mismas. Comienzas con la de Lemmy y en un momento le comentas que le gusta Nashville Pussy. ¿Cómo te preparas para una entrevista? ¿Cómo me preparo? Pues básicamente no me preparo. Si hay algo que detesto es el funcionariado, ¿no?, dentro del rock and roll. Me refiero a eso que X periodista pues va a hacer una entrevista a X personaje y se lleva todo detallado en un cuestionario. No, lo siento, pero eso no va conmigo. Quitando cuatro apuntes, cuatro esbozos, el resto suele ser producto de charla, ¿no?, con el artista de turno. Y a veces ni esos cuatro esbozos, ¿eh? Hay entrevistas que surgieron en último momento de manera improvisada, la de Nikki Sixx, por ejemplo, y ahí vas a por el barranco abajo, ¿no? Te tiras sin red. Y la verdad es que suelen ser las más divertidas y las que mejor salen al final. Fernando tuvo la suerte de entrevistar no solamente a Lemmy de Motorhead, sino a Phil Campbell y también a Fast Eddie Clark. Y la entrevista a Lemmy comienza con el subtítulo "No diga Lemmy, diga Dios". Vamos a escuchar dos canciones de Motorhead. La primera va a ser "Love Me Like a Reptile", porque Dave Ellison me comentó en la entrevista que le hice yo y que puedes ver en el canal de YouTube, que cuando él era joven y comenzó en una banda, tocaba "Love Me Like a Reptile". Así que esa anécdota me gustó mucho y por eso la he escogido. Y también "Killed by Death", que fue el primer videoclip de Motorhead que pude yo ver. Y cuando vi ese video, me dije, esta banda la tendré que ver alguna vez en directo. Afortunadamente pude ver a Motorhead un par de veces antes que Lemmy falleciera, para recordar estas dos canciones de Motorhead, "Love Me Like a Reptile" y "Killed by Death". Yeah. ecstasy. It's Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Otra de las entrevistas que me gustó mucho fue la que le hiciste a Scott Gohan de Thin Lizzy. Y me pregunto, tú has entrevistado a muchos músicos. ¿Por qué escogiste la de Scott Gohan y qué opinas de Thin Lizzy? ¿Por qué escogí la de Scott Gohan? Pues porque, aparte de porque me parece una magnífica entrevista en la que Gohan tuvo un detalle que, para no hacer spoilers otra vez, no lo contaré, pero está en el libro, en la introducción a lo que es su entrevista. Se me hizo inolvidable por ese detalle, ¿no? Que es una pequeña chorrada, es simplemente que cuando llevábamos un montón de tiempo hablando, pues él surgió otro compromiso, tuvo que dejarlo, y bueno, pues lógicamente pues yo ya pensé que ahí se acababa la entrevista, ¿no? Pero este aquí que como 4 días después me llamaban por teléfono y resulta que era Scott Gohan, que se había guardado mi teléfono por si que me apetecía continuar la entrevista, porque le supo mal haberme cortado unos días antes, ¿no? O sea, eso no te lo hace nadie. Ese detalle, lo bien que se enrolló Scott Gohan y todo lo que contó, y luego, por supuesto, que Thin Lizzy es una de las bandas más grandes de todos los tiempos, ¿no? Pues está claro que tenían que estar. Si eres seguidor de nuestro programa Made in Metal, sabrás que yo soy un fan acérrimo a Thin Lizzy, así que esta entrevista a Scott Gohan me gustó muchísimo. En ella te enterarás cómo fue que un chico americano comenzó a trabajar con una banda irlandesa y cómo fueron las primeras giras por los Estados Unidos. Vamos a escuchar dos canciones de Thin Lizzy. La primera es un clásico, que es Dancing in the Moonlight, que yo habitualmente nunca he puesto en el programa, y la segunda es una versión que hace John Norum de Opium Trail, que me gustó muchísimo. Vamos a escuchar estas dos canciones, Thin Lizzy y John Norum, aquí en Made in Metal. Dancing in the moonlight.

Oye, Fernando, ¿y qué recuerdas de la entrevista que le hiciste a Klaus Meine de Scorpion? A mí me parece que los músicos de Scorpion son unos músicos muy educados y en algún momento haciendo una entrevista, a mí me ha pasado, yo te voy a preguntar si te ha pasado a ti, yo me he sentido un poco nervioso y me he preguntado, ¿cómo es que estoy aquí delante de este hombre que siempre he admirado muchísimo? ¿Cómo haces tú? Lo de preguntarme cómo es que estoy aquí, sí que lo he hecho mucho, sí que me ha pasado muchas veces. ¿Nervioso? No. Una vez que empieza la entrevista, no. Antes sí. Antes sientes ese cosquilleo en el estómago, ¿no? Que no sabes a lo que te vas a encontrar, sobre todo si es presencial, ¿no? Piensas, coño, pues estoy delante de una de las grandes rockstars de todos los tiempos, o de uno de mis ídolos, de mis favoritos. De hecho, el día que no me ponga nervioso o no me sienta emocionado, excitado antes de la entrevista, sabré que ha llegado el momento de dejarlo, ¿no? Pero mientras tanto, seguimos ahí. Y una vez que empieza, una vez que empieza el partido, como quien dice, ¿no? Se acaban los nervios. Ahí estás ya estás en plena faena y nervios fuera, estás charlando pues con alguien que acabas de conocer. Curiosamente, pues resulta que es una rockstar, uno de tus ídolos. Y nada, cabeza fría, sangre fría y, como decía Mortel y Filemón, valor y actor. De Scorpion se ha hablado mucho y no creo yo que pueda agregar algo más. Las entrevistas muestran a personas realmente educadas y algunos detalles que te gustaría conocer. Y vamos a escuchar dos canciones del Blackout, dos canciones que no son las más escuchadas cuando se pone en la radio, pero que yo quiero poner. Una es Dynamite, que a mí me gustó por su fuerza. Fue el Blackout, el primer disco de Scorpion que yo tuve en las manos. Y la otra es You Give Me All I Need, que si no existiera No One Like You, esa canción sería también un exitazo. We'll be right back. Has tenido la suerte, que no he tenido yo, de entrevistar a Ian Paice y Roger Glover de Deep Purple. ¿Tú te sientes bien pagado de esas entrevistas o aún quisieras tener a tiro a Ian Gillan o Richie Blackmore? Sí. A ver, a Gillan sí tengo... Lo que pasa es que no se ha producido, no se ha dado la circunstancia, pero Ian Gillan caerá alguna vez. A Richie Blackmore, pues mira, lo tuve a tiro y le dije que no. Le dije que no porque por un motivo muy, muy sencillo. A ver, solo quería hablar de Blackmore's Night. Y con todos los respetos, Blackmore's Night a mí no me interesa para nada. Ni él, ni su música, ni su señora, ni su suegra, que es la manager, ¿no? Entonces, a ver. Luego, igual una vez metidos en faena, sí le hubieras podido, se le hubiera podido rascar algo sobre Purple o sobre Rainbow. Pero no me gusta que me pongan condiciones. Ya ir coartado de antemano no me parece de recibo. Entonces, pues aquel día, pues igual me pilló con el pie cambiado, pero rechacé entrevistar a Richie Blackmore. Pero Gillan está en cartera y más temprano o más tarde va a acabar cayendo. En el libro te puedes encontrar entrevistas con Ian Paice y Roger Glover. Y son unas entrevistas que más bien tienen carácter histórico y en las que te puedes enterar de un montón de cuestiones relacionadas con la formación del Mark II y el Mark III. Vamos a escuchar dos canciones de Deep Purple que no son las clásicas tampoco que se escuchan en la radio. Posiblemente la primera se haya escuchado en algún momento, pero ya no. Que es Vincent Price, que es de uno de sus discos más recientes. Y la otra es una pieza que se llama Mixie Dupree, que es una letra que Ian Gillan escribió acerca de una chica que podía coger y disparar pelotitas de ping pong con la entrepierna. Vamos a escuchar estas dos canciones. took my hand. She was going to a mining town, way up north to do her show. I said, it must be cold up there. She said, depends on who you know. Ooh, that look in her eyes, I can tell you no lies. I'm just a man, she made me feel like a king in my mind. I know a view makes you go crazy. Ooh, my God, I love you. Hay dos entrevistas que me parecen únicas, no solo por el interlocutor, sino porque son bandas inmensas de las que se habla poco en España. El primero es Ted Nugent. Yo soy un gran fan de Ted Nugent y cuando vi la revista con la entrevista en su momento, no me lo pensé dos veces para comprarla. Ted se desvió hacia aspectos extramusicales y políticos. Cuando el entrevistado se va por las ramas, ¿cómo intentas actuar tú? Normalmente le dejo hablar, le dejo soltar su speech. Y luego retomamos lo que realmente me interesa, ¿no? Son como las preguntas de control en los polígrafos. El caso de Ted Nugent fue muy simpático. Digamos que antes de que le entrevistara yo, me entrevistó él a mí. El hombre pues quería saber con quién estaba hablando, si estaba hablando con una persona religiosa, con un fanático de las armas, con un progre, bueno, diferentes preguntas sobre política, religión y esas cosas que le gustan al tío Ted, ¿no? Pero en relación a lo que me preguntas, cuando alguno se va por las ramas, pues hay que dejarlo hablar. Si le cortas, igual pierde el hilo, depende de lo gaga que esté el individuo en cuestión en ese momento, pero pues déjalo hablar y después ya habrá tiempo para retomar lo que te interesa. Al menos en España es muy difícil encontrar una publicación que haga una entrevista a Ted Nugent. Así que cuando yo vi esta entrevista en la Popular 1, enseguida la compré. Vamos a decirte que, por una parte, Ted Nugent a mí me parece que en estos momentos, 2020, ya es un personaje que está un poco oído, pero ¿qué le vamos a hacer? Ha hecho un montón de canciones magníficas a las que no voy a renunciar. Yo recuerdo cuando yo era un niño que escuchaba en una emisora de Little Rock, Arkansas, que se llamaba KWY, casi todos los días ponían esta canción de Ted Nugent, que es Stranglehold, que cuando yo escuchaba esa canción de madrugada, porque el programa era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, cuando yo escuchaba ese programa por la madrugada de Stranglehold, yo estaba ahí acostado, ahí escuchando la música, y decía, wow, genial esta canción, terrible, magnífica. Y la otra es una pieza corta del Cat Scratch Fever, que pocas veces se escuchó en la radio, pero también se escuchó en la radio americana, que es Out of Control. Escuchemos. We'll be right back. La otra entrevista que me gustó muchísimo fue la de Ann Wilson de Heart. Tú la entrevistaste en el 2014 y en el 2015. ¿Por qué no has vuelto a entrevistarla más? ¿Te gustaría volver a hacerlo? ¿Qué le preguntarías? Yo sé que no siempre se da la situación, pero tratándose de alguien que he visto que te gusta tanto, a lo mejor tú estarías esperando el momento para tratar de contactarme. ¿Por qué no he vuelto a entrevistarla más? Pues porque no le ha cuadrado, la verdad. Y hombre, me gusta también aprovechar la circunstancia de que tenga algún nuevo lanzamiento, algo nuevo que comentar, ¿no? Para un repaso, que ellos lo puedan promocionar un poco y siempre están más accesibles, ¿no? A la hora de conseguir hablar con ellos. Con Ann Wilson hablaría todas las semanas, si fuera necesario. Es probable que profundizara un poco en la etapa más denostada de Heart, que son los 80, ¿no? Que profundizara un poco en ella. Y aparte, pues también que fue su época de mayor decadencia, ¿no? Ya no solo musical, sino también personal. Supongo que iría un poco por ahí los tiros. Recientemente, Ann Wilson participó en un homenaje a Alice in Chains cantando The Rooster. Y en tu segunda entrevista tú te centras más en ella que en la banda. ¿Por qué tú crees que Heart sigue sin venir a España? No lo sabe ni ella. Pues como les pasa a otras muchas bandas, son ese tipo de bandas que son tan grandes en Estados Unidos, que tienen pabellones, ¿no? que resulta muy caro traerlas a España. Eso por un lado, pues ningún promotor decide tomar el riesgo, ni siquiera en grandes festivales, y para traerlos a una sala, date cuenta que si son bandas de arena, de pabellón en Estados Unidos, que podemos meter 8, 10, 12 mil personas o más, aquí es lo mismo que le pasaba a Rush. No tienen, su público potencial en España no es tanto. Y claro, evidentemente, pues no puede resultar inviable y ser una condena a meterse un ostión económico importante. Te confieso que con la entrevista a Ann Wilson de Heart, Fernando sí me mató. Tuvo la oportunidad de entrevistarla dos veces en dos años consecutivos y yo compré las dos revistas. Y de verdad que yo no soy envidioso, pero si por algo tengo envidia es porque a mí no me ha tocado todavía hablar con Ann Wilson. Vamos a escuchar dos piezas. Son dos piezas, una que no se conoce mucho, pero cuando yo tuve el primer disco de Heart que tuve, que fue Dog and Butterfly, esa fue la primera canción que escuché, que es Cook with Fire, y la otra es el clásico Magic Man, porque realmente les confieso que yo, por lo que dice la letra, yo quisiera ser el Magic Man de alguna mujer en esta vida. Vamos a escuchar estas dos canciones. Come on! The spell lasts forever. Well, summer love. También le hiciste sendas entrevistas a miembros de Mötley Crüe. ¿Tú piensas que está bien que planifiquen un regreso? ¿Y te imaginas volviendo a verlos en directo? Yo me imagino, ojalá que pueda. Y ojalá que tú puedas también. Sí, por supuesto, claro que me imagino. A mí me da igual que lo hayan firmado con sangre, que hayan dicho que todo lo malo llega a su final. Me da igual, sí. Si Mötley Crüe se me vuelven a poner a tiro alguna vez, ya no solo para entrevistarles, sino también para verles, por supuesto. Eso es lo primero, que cuenten conmigo. Me da igual cómo esté Mick Mars, como si lo tienen que sujetar con dos tablas, una en cada lado. Pero sí, a mí me parece maravilloso que vuelvan, claro que sí. Las entrevistas que están en el libro son con Nikki Sixx y Vince Neil, y son entrevistas donde puedes ver el tipo de relación que existe dentro de la banda, tan interesantes. Como Mötley Crüe es una banda que habitualmente ponemos en nuestro programa, solo te voy a poner una canción que es Livewire. Aquí les va. Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Michelle. Oye, el cuestionario se alarga y no quiero dejar de hablar de Lynyrd Skynyrd. Estabas preparando entrevista para cuando estuvieran este verano en Barcelona, la gira de despedida que no pudo ser, a lo mejor no podemos verlos más nunca en la vida. Sí, la verdad es que sí. No sabía aún con quién, pero de hecho ya había incluso empezado a hablar con su manager americano, que amablemente pues guardo su tarjeta desde 2012, cuando los entrevistara, las que podéis leer en el libro. Y hombre, pues la idea además era hacer también más de un miembro, ¿no? Evidentemente, pues Matlock, Johnny y Gary Rossington pues tendrían prioridad. Pero también sería muy simpático hablar con un viejo amigo, como es Keith Christopher, que es el actual bajista de la banda, a quien conozco porque estuvo muchos años como bajista de Dan Verdi y sus Homemade Sing, ¿no? Entonces, pues es algo que ni él mismo se hubiera imaginado y sería cachondo conocer sus impresiones. De hecho, he intentado ponerme en contacto con él, pero es que el bueno de Keith no tiene redes sociales, ni creo que igual hasta no tiene ni teléfono. En el libro puedes encontrar entrevistas con Gary Rossington, Ricky Matlock y Johnny Van Zandt. También cuando entrevistas a Ricky Matlock, habla de Black Fug. Así que son tres entrevistas a miembros de Lynyrd Skynyrd que te van a gustar muchísimo. Yo recuerdo que la primera vez que escuché la canción que te voy a poner, la escuché en casa de mi amigo Fidel Bermejo, que él tenía puesta una emisora FM de Estados Unidos, Free Bird, pero no la versión habitual de Free Bird, sino que cuando Lynyrd Skynyrd se reunificaron después del accidente, años después, cuando llegaba el momento de cantar Free Bird, Johnny Van Zandt ponía el sombrero sobre el micrófono y no cantaba la canción la cantaba el público. Y quiero confesarles que escuchar eso me ha provocado siempre tanto sentimiento que cada vez que escucho la canción, las lágrimas se me salen. Esta canción está en el disco Southern by the Grace of God, que también tiene un gran significado porque es ser patriota sin ser patriotero, algo que por ejemplo en España no se entiende. Es una canción perfecta, un momento perfecto, una gira perfecta. Cuando yo vi a Lynyrd Skynyrd en el Hellfest, ellos no hicieron eso, porque claro, no es lo mismo hacer una gira por el sur de los Estados Unidos, donde todo el mundo recuerda Free Bird, que hacerla por Europa. Pero no importa, vamos a escuchar esa canción, que es un momento mágico. Pero antes quiero comentarte dos cosas más. La primera es que yo soy cubano, por la gracia de Dios, y con todo el orgullo de este mundo. La segunda es que tú ves por ahí que la gente en las óperas se pone sentimental y se le salen las lágrimas cuando a Madame Butterfly le quieren quitar el hijo. Bueno, pues nada, a mí se me salen las lágrimas cuando escucho Free Bird en esta versión. Espero que a ti no te pase lo mismo. Can you sing real loud tonight? Oh, Texas. Look, this is the last time that I'm gonna ask you this. You think you can sing real loud tonight or what, Dallas, huh? Woo! Yes, sir. I'd like to let you people know that it's been a pleasure playing all this music across the country. There's only one man that can sing this song on stage. That's Ronnie Van Zandt. So I'm not gonna do it for you. But it's been my pleasure singing all the rest of them for you tonight. So it's up to you to sing it. This goes out to Ronnie Van Zandt, Steve Gaines, Cassie Gaines, Dean Kilpatrick, and the man who wrote the song along with Ronnie Van Zandt, Mr. Alan Collins, huh? What song is it does Dallas, Texas want to hear tonight, huh? I think they heard it then. The Lynyrd Skynyrd Band, people. Keep it alive forever, people. Finalmente, quien quiera comprar tu libro, ¿dónde lo puede encontrar? Pues solo pidiéndomelo a mí. Es una autoedición pura y dura. Y pues a través de mi email, que es fernando.tanciencias@gmail.com, o bien a través de Facebook, Fernando San Pedro Sánchez. Y sin problema ninguno, unos días lo tendrá allí, pues además junto con parte del libro, pues mira, todos llevan de regalito un bonito imán de nevera con la portada. Por cierto, la foto, la gloriosa foto que tantas alabanzas está recibiendo es obra de Francea, y uno de estos dos marcapáginas a elegir, o Cash o Lemus, pues el que toque, ¿no? Eso sí, podéis decírmelo también, si alguno prefiere uno que otro, pues me lo dice y punto. Y pues, nada más, muchas gracias por todo. Y así nos despedimos, queridos amigos. Espero que te haya gustado la entrevista, espero que por lo que hablamos te haya gustado el libro, y te espero la próxima semana, igual que siempre, aquí en Made in Metal. Yo soy Tony González y solo me resta decirte chao y que pases una buena semana. Nos vemos la próxima. Adiós.